No busques más. Maderas duras y blandas, molduras pino y saliña, aislantes, placas, machimbre, tejidos, pisos deck y flotantes. Todo para tus trabajos en madera. Precios incomparables. Chapas y perfiles, cortes a medida, entrega en el día, tarjetas de débito y crédito. Maderera Albanesi. Estamos para usted. Pida presupuesto. Albanesi 70, Roque Pérez. Teléfono 02227-491267 o 1547-2595. Mail madereraalbanesi@aule.com. En Tapalqué, instalaciones eléctricas El Chispazo, monofásicas y trifásicas, instalaciones en obra, campo y ciudad, reparación de electrodomésticos, redes de computación y televisión por cable, pararrayos, iluminación de emergencia, Martín Fierro 359, celular 02281 1565 7534 y 1558 8127, mail nelson359@live.com.ar. Chevrolet presenta la nueva financiación para llegar a tu cero kilómetro. En pesos, nuevos planes de financiación a tasa subsidiada, con tu DNI y los mínimos requisitos. Consultanos en Chevrolet Delía, 02344-450-480, chevroletdelía.com.ar. Esta es la 106. Siempre una canción. Estamos escuchando, obviamente, a Roxette en esta mañana en vivo de la 106. ¿Por qué digo obviamente? Porque es una firma. Estos chicos tienen una firma de sonido que es impresionante, ¿eh? E inconfundible. Ya casi las 12:10, nos vamos a los clasificados laborales en esta mañana en vivo de la 106. Ya están en el portal de la radio de la 106.com, para que lo puedas compartir y repasar si alguno no te queda claro. Importante empresa en la zona de Roque Pérez, va a incorporar electricista con experiencia en mantenimiento y disponibilidad full time. Ofrecen buenas condiciones de contratación y traslados a cargo de la empresa. Tenés que comunicarte al 02227-494-235, interno 6724. Necesitan persona con referencias comprobables para cuidado de señora mayor, cama adentro. Tenés que llamar al 02345-1565-8010. Necesitan también empleado para manejo de tractor. Tenés que pasar por la esquina de López Serrano y Ruta 205. Super Celesi va a incorporar cajeros 21 a 35 años con manejo del paquete de Office, residentes en Saladillo, buena presencia. Tenés que pasar por Belgrano 3397 o mandar tu currículum vitae a rrhh@superclc.com.ar. También CLC va a incorporar carniceros, personas con experiencia comprobable en atención al cliente, desposte, corte y reposición de carnes. 20 a 45 años, residentes en Saladillo. Tenés que enviar un currículum vitae a rrhh@superclc.com.ar o pasar por Belgrano 3397. Acordate, todos los laborales siempre en la106.com. En esta mañana en vivo de la 106. Seguimos con más, en un ratito se vienen los títulos. Una chiquitita antes de la pausa. La PlayStation cumple 20 años. Exactamente. 20 pirulos cumple la PlayStation. La consola de Sony, que en aquella época era de 32 bits, aterrizó en el mercado japonés y cambió la visión de los videojuegos. Ahí está. PlayStation va a publicar a lo largo de hoy en su cuenta de Twitter fotos y videos que rememoren los mejores juegos y momentos nostálgicos de las consolas. La compañía invitó también a los fanáticos a recordar la primera consola a las redes sociales. La segunda versión de la PlayStation 2, llegó a Japón, Estados Unidos y Estados Unidos en el 2000. Fue la más vendida de la historia. ¿Cuántas vendieron de la PlayStation 2 sin contar las que se siguen vendiendo hoy en la Argentina, Las chipeaditas que se venden en la Argentina, que suman varios millones también. 160 millones de unidades. Después llegó la PlayStation 3 con un nuevo estilo. La Play 4, que tiene un panel táctil. Y por supuesto que todas las podés encontrar allí en CompuMax. Exactamente. Tiene Facebook también, CompuMax, que los podés seguir. 20 años cumple la PlayStation. Impresionante. Los celebra con ventas récord. Nos vamos a la pausa. Tenemos por aquí para compartir después quién es el ganador o ganadora en esta mañana en vivo de la 106 de los sorteos. Y ya tenemos un ganador de la remera de la 106. Exactamente. Que nos escribió en Twitter tempranito. Pausa y volvemos. Dale. Si pensás que el vello no es vello, tenemos la solución para vos. Sistema de depilación definitiva Láser Soprano XL 3G. La última tecnología en el mercado, ahora a tu alcance. Para ambos sexos. No mancha, no duele, no se interrumpe en verano. Para todo tipo de piel. Precios accesibles. Anotate ya y decile adiós a tus vellos. Próxima sesión, 13 de enero. Promo 2x1. Vienen 2, paga 1. Consultas y turnos, 02227-1550-2687. A nosotras nos gusta vernos y sentirnos bien. Por eso, Luna tiene lo último en diseño, poniendo a tu alcance prendas únicas por su calidad y comodidad. Con las marcas Sweet Victorian, Perlea, Made in Four, Peter Pan, Silvana, Ejelite, Andros, Picot, Arredo y muchas más. Luna Lencería es mi nueva debilidad. Calle 10 entre 28 y 29, teléfono 02345-463739.

dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Estamos escuchando a One Republic sería, ¿no? Esto se llama Counting Stars, que está en el ranking, claro, obviamente. Tiene varios temas One Republic. En este caso, este se llama Contando Estrellas. Nos estamos empezando a despedir en esta mañana en vivo de la 106. Claro que sí, vamos a saber quién es el ganador o ganadora de esta mañana. Acordate que los laborales están en el portal de la radio la106.com. Vamos. Nos estamos yendo, ya son las 12 y 22, ya se vienen los títulos. Claudio, que nos escribió en Twitter tempranito, hace 3 horas, que nos escribió, se lleva una remera de la 106 que se va para 25 de mayo, claro que sí, ahí está, buenísimo. ¿Y quién es el ganador o ganadora de hoy del sorteo de Ciudad Luz? Olga, que nos escribió a las 15:00 y puso: Carlos, quiero Ciudad Luz para gastar en la cooperativa. Así que ahí está, Olguita, para llenar, no sé, depende de lo que compres, te podés llenar el changuito. Exactamente, depende de lo que compres. Por ejemplo, compras papel higiénico, lo llenás al changuito hasta las tapas. Con gaseosa, capaz que también, con algunas cosillas, llenas el changuito allí en la cooperativa. Nos estamos yendo a los títulos. Muchísimas gracias por compartir esta mañana, por todos los mensajitos que llegaron a la radio. Y por supuesto, también todos los mensajes de Twitter y de Face en esta mañana en vivo de la 106, que nos acompaña junto a vos todos los días. ¿Nos vamos a los títulos? Dale, volvemos a casa sabiendo lo que pasa, vamos. Presenta Nativa, compañía argentina de seguros. Títulos. La temperatura 27 grados, la humedad en este momento 34%, la presión bajó a 1009.5 y la tendencia es para abajo. Aumento de tasas en Saladillo, en Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Se aprobó anoche por unanimidad el aumento de tasas propuestas por el Ejecutivo Municipal. La normativa establece un aumento que oscila entre el 30 y el 33%, según los concejales, equiparable a la inflación. En Roque Pérez presentaron nuevas máquinas para optimizar los trámites del registro de conductor. En la oficina de carné de conductor, la Municipalidad de Roque Pérez presentaron un lector de huellas y un escáner de firmas, elementos donados por una empresa privada que van a agilizar los trámites para obtener el carné de conductor. Encabezaron el acto el secretario general del municipio, el doctor José Luis Horna, y la secretaria de Coordinación y Gestión Municipal, profesora Graciana Uruslepo. Fumigación en 25 de mayo, el director de Salud Veterinaria y Bromatología, Luis Franco, informó que desde ayer se encuentra en la ciudad la camioneta fumigadora con personal de la Dirección de Saneamiento del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para realizar trabajos de fumigación de insectos en parques y espacios públicos de 25. El trabajo se va a repetir dentro de un mes y medio. Nuevas cabinas de bromatología y tránsito en Tapalqué. Están en la avenida Pedro Ramos, a metros del acceso a Tapalqué, sobre la ruta 51. Las instalaciones van a ser inauguradas formalmente el próximo viernes 5 al mediodía, ceremonia en la que también van a entregar certificados de cursos realizados por personal de educación, salud y frigorífico. Información necrológica que acaba de enviarse Spaz: falleció a los 51 años María Edith Martínez. Sus restos son velados en la sala de Cespaz de Del Carril. El sepelio se realiza mañana a las 9, previo responso. La casa de duelo es Urquiza, sin número, Del Carril. Y, por supuesto, toda la información la encontrás en el 43-2000. Nos vamos al ámbito nacional. Axel Kicillof habló de sensación térmica de la inflación. Quieren instalar una crisis, dijo el ministro. Reconoció que el 2014 no fue el mejor año de la Argentina, pero destacó factores externos que afectaron las finanzas locales. No hay descontrol del gasto público, dijo Axel Kicillof. Trenquelauquen encontraron ahorcada a una reina de belleza. Tenía 21 años, estaba desaparecida desde el domingo, era conocida en la ciudad. Practicaba fútbol y boxeo, había discutido con su novia. Según informaron fuentes policiales, el cadáver de Jessica Arman fue hallado ayer alrededor de las 17, colgado del techo de una casa en construcción en las afueras de la localidad. Una ley que exige el uso del postnet sigue enfrentando a políticos y empresarios. El proyecto tiene media sanción y obliga a los comerciantes de la provincia de Buenos Aires a aceptar pagos con tarjeta de débito y crédito. Los empresarios creen que la medida va a afectar a los monotributistas. Reunión cumbre de Moyano y sus aliados para lanzar un paro. El camionero convocó a Barrio Nuevo y a Micheli a sumarse a la huelga la semana próxima contra el impuesto a las ganancias y la inflación. Podrían adherir gremios del transporte y también los bancarios. En La Pampa se oponen al plan para contratar médicos cubanos. Hoy es el Día del Médico, recordemos. Los de sindicato expresaron su rechazo a la iniciativa, por la cual el gobierno provincial le pagaría 36 mil pesos mensuales a 20 médicos cubanos. Más pruebas vinculan a la dictadura cubana con la Argentina. Un audio estaría revelando que el embajador de la isla en Buenos Aires ofreció en 1982 al dictador Leopoldo Galtieri hundir un barco británico durante la Guerra de Malvinas, librada entre el país sudamericano y el europeo. Desestimaron la denuncia por sedición contra los legisladores de la oposición. El fiscal Rívolo consideró que no existe delito y que la presentación formulada por el constitucionalista Eduardo Barcesat está fundada en cuestiones de índole política y ética y por ende en extremo opinables. El oficialismo propuso una quita del 50% del salario a el juez Bonadío. Julián Álvarez, el secretario de Justicia, solicitó al Consejo de la Magistratura una sanción contra el magistrado, que se convirtió recientemente en una figura opositora al gobierno por la investigación que lleva adelante por la empresa de la presidenta Otesur. Nos vamos a España. Mató a su compañero de departamento y lo metió en un freezer. El cuerpo fue descubierto por el hijo de los propietarios del inmueble, sorprendidos al ver un congelador de gran tamaño sellado y cerrado con cadenas. La NASA confirmó de forma oficial que va a poner humanos en Marte en el 2030. El jueves empiezan las pruebas de la nave Orión, encargada de realizar el viaje al planeta rojo. Entre los tres mejores goles del año, uno fue de una mujer: el colombiano James Rodríguez, el holandés Van Persie y la finlandesa Stephanie Roche son los autores. El veredicto final quedó en manos de los usuarios de la FIFA y de la France Football de Francia. Martino y la Copa América, tenemos obligación de llegar a instancias finales. De todos modos, remarcó que la Argentina se va a medir con rivales complejos y dijo que hay veces que se llegan a lograr títulos, pero dejan muy poco. Volvemos al ámbito de la economía. El gobierno vuelve a acusar a las automotrices de boicotear el Procreauto y no habrá tercer tramo del Procreauto. En medio de la polémica con la UIA, el jefe de gabinete aseguró que los fabricantes de autos hacen política contra la Casa Rosada. Los supermercadistas chinos ya se preparan para evitar saqueos. Van a utilizar intercomunicadores este mes y van a acortar sus horarios de atención en algunos barrios de Capital y Gran Buenos Aires para evitar quedar expuestos a saqueos. Así lo adelantó hoy Miguel Ángel Calvete, que es el vocero de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas y secretario general de la Cámara de Autoservicios. Coordinaron estrategias los supermercadistas chinos con la Secretaría de Seguridad de la Nación, que conduce Sergio Berni, y con el Ministerio Bonaerense, del misma área que preside el exintendente de Ezeiza, Alejandro Granados. Vamos a ver qué pasa con el dólar. El oficial sigue subiendo, 8.54 y medio. 8.54 para el dólar oficial. El blue 13.08 y el euro blue 16.11. Pronóstico para la región: temperatura máxima estimada para hoy 30 grados. Mínima de 16, con cielo despejado durante la jornada y también durante la noche. Para el jueves, soleado y más cálido. Máxima de 32 para mañana. Soleado, cálido, con un poco de viento, ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora. La temperatura sigue clavada en los 32 para el viernes, pero con mucho más viento. Ráfagas de entre 24 y 40 kilómetros por hora para el viernes. Viento del norte el viernes, que puede llegar a traer para el sábado que la temperatura continúe en los 32 grados y algunos pocos chaparrones durante la mañana. Para el domingo siguen las nubes, cielo cubierto, parcialmente cubierto, con una máxima de 30 grados. Vamos a los datos actuales. Temperatura 27 grados, humedad 31%, presión sigue bajando, 1009.5 milibares. La sensación térmica 26 grados, viento del oeste a 13 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 27 grados con tendencia barométrica descendente. Nos despedimos, que tengas una linda jornada. Va a ser calorcito hoy, anda empezando a limpiar los filtros del aire. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Mañana jueves nos volvemos a encontrar. Y por supuesto a las 4 viene Moni con todo lo que tenemos para darte aquí en el aire en vivo de la 106. Pásala lindo, te espero. Chau. Tu carga protegida desde origen hasta destino. Seguro del transporte de Nativa Empresas. Un producto que se ajusta a tu necesidad. Con dos coberturas, básica accidentes y básica más robo. La prevención es una actitud. Para resguardar tu capital de trabajo, elegí las pólizas de Nativa Seguros. Trayectoria que crece para vos. Seguros Nativa. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. 12 de octubre y Almafuerte. Teléfono 45-3075. Ruiz Roberto o @speedy.com.ar. Dije, no voy a cambiar, no voy a sentir, no voy a pensar. Y te oí, y todo cambió. No pude evitar escuchar tu La 106 está con vos, tu compañía siempre una canción. 106, siempre una canción. en Roque Pérez Iriarte, repuestos del automotor, tren delantero, embrague,